el alma de la Alhambra. La Alhambra, además de sus recias murallas, sus elegantes torres y sus magníficos palacios, tiene alma. Un universo íntimo, hondo, ancho, elevado y muy bello que no puede verse con los ojos de la cara, pero que existe. Palpita, se extiende y eleva desde los cimientos mismos de estos palacios y el gozoso. Y el alma de la Alhambra, su mundo más interno y silencioso, aunque es misterio, también al mismo tiempo es gozo casi perfecto. Un universo gozoso, lleno de las más bellas luces, olores y colores jamás vistos ni gustados en ningún otro rincón de este suelo. De este modo lo habían visto y experimentado ellos. Dos de las muchas personas que en aquellos tiempos vivían en los recintos de la Alhambra. Dos sabios, según decían los demás, muy sencillos pero buenos y con grandes deseos de conocer los secretos de la vida y los más hermosos paraísos del cielo. Uno de ellos, casado, con familia y algo mayor, vivía en los palacios atendiendo las cosas de los reyes. El otro, también casado y con una niña muy bella, vivía en la Medina, en su taller de artesanía. Y como los dos se conocían desde mucho tiempo atrás, de vez en cuando se juntaban para charlar de sus cosas. Muchas veces, en algún rincón de los jardines de la Alhambra, al atardecer o en las noches claras de luna, y sentados frente a la noche, mirando al cielo y acariciados por el fino vientecillo que tanto abunda en los rincones de la Alhambra, comentaban: tenemos que encontrar el modo de llegar al corazón mismo del alma de la Alhambra. Debemos encontrarlo porque nosotros sí tenemos muy claro el gran misterio y belleza que el alma de la Alhambra encierra. Pero a otros, ¿cómo se lo enseñamos y descubrimos para que vean y crean? Es lo que yo siempre me digo. ¿De qué modo descubrimos y mostramos a los demás lo que nosotros sí tenemos claro? Y reflexionando en estas cosas se pasaban ellos las horas sentados frente a las estrellas. Hasta que una noche de luna nueva, cuando el silencio era más denso y el airecillo apenas se movía, se les vio otra vez juntos. Pero en esta ocasión no sentados entre los jardines, sino caminando por una estrecha y muy hermosa vereda que, siguiendo la muralla del lado norte, se internaba en el bosque y parecía perderse en un universo de luz azul-violeta. Iban ellos cada uno con un saco a cuestas y, como la luz de la luna los iluminaba muy tenuemente, sus cuerpos parecían transparentes. Y también como reflejando un misterio y belleza tan intensa que hasta las torres de la Alhambra parecían fundirse con sus cuerpos. Y dicen que cuando al día siguiente los volvieron a ver y unos y otros les preguntaban, ellos sin titubear decían: todas las murallas, torres y palacios que por aquí vemos con los ojos de la cara no son nada más que la antesala y puerta a un universo hermosísimo y eterno. ¿Queréis decir que la Alhambra no es la materia que vemos y tocamos con las manos? Más allá de la materia que por aquí vemos y tocamos con las manos hay un alma. Sin este alma, nada tendría por aquí valor. Por eso decimos que la esencia más pura de la Alhambra está conectada con el gran paraíso, con el gozo y la luz del universo, con la eternidad, con el cielo. Si esto no fuera así y la Alhambra careciera de alma, todo sería pura materia y por lo tanto pasajero. ¿Y cómo podréis enseñárnoslo para que lo descubrimos, veamos y creamos? Si vosotros queréis, nosotros podemos hacerlo. Estamos preparados. Y como muchas personas tenían por grandes sabios a estos dos hombres, creyeron en ellos. Se concentraron a su alrededor, les preguntaron muchas cosas y luego les dijeron: «Estamos preparados. Cuando vosotros queráis». Y los sabios les explicaron y dijeron muchas cosas. La mayoría, maravillosas y casi incomprensibles, pero muy buenas. Y al final, les indicaron: cuando de nuevo la luna esté otra vez en su fase nueva, en una noche clara, nos juntamos todos y os llevamos para que veáis, toquéis y comprendáis.